cuando nos alejamos, nos sentimos solos. Pronuncia tu dulce nombre entre mis labios y al declamarlo se derrama mi corazón de gran emoción. Es una experiencia espiritual que me deja sin aliento.